Primera pasada por el industria por el lado interior, el centro de primera que tiene el pasar sobre el cruce el vehículo, en el tercer lugar el 6 principales, número 2, corte en este fin, número 1, Marino, Lira, París, y el 4 de Interlocking, Rista y Pista, al mucho la relativa por el lado interior, el centro de primera, por el lado interior el cruce, 6 vehículos, al cuarto, el 6 principales. Bueno, buenas tardes, soy Mario López Oliva desde Buenos Aires, Argentina, y les estoy transmitiendo por Radio Caballos y Opinión. Hoy es martes 27 de noviembre, son las 15:30 horas, y en Buenos Aires la temperatura es 26.4 grados, es un día parcialmente nublado, pero bueno, está bastante agradable. Hoy vamos a tener con nosotros al doctor Carlos Bernieri, que es, aparte de colega, y ya podría decir que un amigo, es el presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria de Salta y fundador y activo colaborador de la Mesa Nacional de Producción Equina. Quisiera, antes de empezar a charlar con él, comentarles nuevamente cuáles son los objetivos tanto de la radio como del blog Caballo Su Opinión Vale. Y se los voy a leer textualmente. El blog es un lugar para el intercambio de opiniones valiosas como puede llegar a ser la suya. Y la integración, la participación, el compromiso es una obligación de todos para que la industria del caballo en la Argentina crezca, se expanda y se desarrolle. Una de las cosas que más nos costó y nos sigue costando, aunque aparentemente menos, en el desarrollo y en la concientización a nivel provincial y a nivel nacional de lo que representa la industria de caballo para nuestro país es justamente la integración, la participación y el compromiso. Pareciera ser que estas tres, yo diría virtudes ya, porque es como bastante difícil encontrarlas, es muy difícil de conseguir. Sabemos trabajar individualmente, sabemos destacarnos individualmente, pero no sabemos trabajar en equipo. No sabemos trabajar multidisciplinariamente ni multisectorialmente. Parece que siempre nos tenemos que mover en forma individual o unitacional o uninstitucional. Es una gran falencia que tiene no el sector hípico, sino la Argentina. ¿Sí? La idea de tomar compromisos y la idea de participar en forma integrada, colaborando en distintos sectores, es una de los puntos claves para poder lograr todo lo que estamos buscando. Cuando uno se mueve en forma individual y en forma interpersonal o institucional, pero sin participar y sin integrarse, la cosa se hace mucho más difícil y mucho más larga en el tiempo. Bueno, ahora vamos a hablar con nuestro colega, el doctor Carlos Bernieri, y vamos a hablar de no solamente de lo que es la Mesa Nacional de Producción Equina, de las cuales Carlos Bernieri es un no solamente es un colaborador, sino un fundador, ya que fue en Salta donde nació esta posibilidad de generar esta mesa. Vamos a hablar de varios temas. Así que, Carlitos, ¿cómo estás? Y te saludo desde Buenos Aires. ¿Cómo te va, Mario? Bien, muy bien. Bueno, Carlos, lo que sí te voy a pedir es que hables un poquito más, así el micrófono te toma bien. Bueno, lo que quisiera es que hagamos un poquito de historia y por qué se te ocurrió o nació esta idea de generar la Mesa Nacional de Producción Equina. ¿Cuáles son sus objetivos y hacia dónde apunta? Y te dejo decirlo a vos. Adelante. Bueno, mira, te agradezco enormemente que des este espacio y esta oportunidad, pero cuando yo empecé a trabajar en mi profesión, empecé con los orientinos, empecé a trabajar acá en el norte con los escuadras de Salto, el Jockey Club de Salta, con la que estaba el hipódromo acá en Salta, y siempre leyendo uno se daba cuenta que la actividad equina era algo que no estaba integrado, sin estar integrado, pero y en la oportunidad en aquel momento encontré algunos hilos sueltos y digo, bueno, yo estoy pensando bien, acá hay que armar algo para que la profesión veterinaria se desarrolle en equinos, no parcialmente en el equino de deporte, sino en toda la actividad del caballo. Cuando nos unimos a Santiago del Estero para hacer las jornadas de cirugía y medicina equina, yo incluí la reunión de producción equina nacional. En la reunión de producción equina nacional no teníamos un interlocutor y teníamos una persona que nos dijera, bueno, yo puedo hablar sobre lo que es equinos en general. Gracias a un periodista de acá de Salta y de haber leído un artículo donde figurabas vos, digo, esta es la persona indicada para que nos dé el panorama general del caballo en la Argentina. Es así como me invitamos como conferenciante a ese evento en Termas Río Hondo, en Santiago del Estero, y después me corroboré que hay personas que se ocupan del caballo de forma integral. Esa persona, coincidiendo con el doctor Osvaldo Castañer de Santiago del Estero, era vos. Y de ahí bueno, surgió todo lo de Santiago del Estero. Vimos que la cosa era posible, que podía ser, y como vos bien te recuerdas, hicimos esa reunión nacional de producción equina, que es el único disertante, más un colega de acá de Salta, y dio pie para fundar esa mesa nacional de producción equina con la conferencia que vos diste, que yo te invité a Salta, que fue creo que fue el desarrollo global de la producción equina en Argentina. Y ahí fueron surgiendo distintas inquietudes y empezamos a ver, porque vos clasificás muy bien los problemas, porque pasaba eso, que alguien que haga la columna vertebral donde se va insertando todas las necesidades, las prioridades, toda la cadena, dice de esa producción equina, y bueno, de ahí surge esa nacional de producción equina. Y vos, como bien decís, es participación y compromiso. La participación a veces está dada, lo que falta mucho en este país es el compromiso. Comprometerse a hacer la cosa, y bueno, comprometerse a hacer la cosa es lo más difícil, es lo más que complica, porque comprometerse significa organizar, y organizar significa ejecutar, y estos son los puntos más complicados de esto que nosotros tenemos como objetivo final, es delinear una política nacional de la industria equina, llámese deporte, llámese raza, la parte frigorífico. Bueno, es tal el cúmulo que cada vez que pasa más el tiempo, uno se da cuenta que no es tan simple estructurar toda esta situación. Esta Mesa Nacional de Producción Equina, que ya va camino a ser o a ser jurídicamente estable, va a tener que tomar sectores para que cada uno empiece a organizar lo que son la actividad, la forma de trabajo y las reglamentaciones y normas que tiene que hay que utilizar. Y estas normas y reglamentos que hay que utilizar van a tener que ser con un compromiso muy, muy fuerte con la parte política, porque si no, los niveles de decisión no van a poder ser ejecutados. Yo acá en el NOA, como región del noroeste de la República Argentina, que abarca 5 provincias, queremos transformar esta región en una región piloto, o por lo menos tratar de desarrollar algo que sea potable para ir formando esa política de compromiso de la actividad equina nacional. Que no solamente la actividad equina nacional, acá no nos olvidemos que también estamos en un continente, el continente americano, y que la actividad equina es algo que hizo la historia de este continente, se hizo caballo, y eso es una cosa innegable. Así que nuestro objetivo, por lo menos nuestra institución, y ya trabajando con otras instituciones de distintas provincias, es comprometer a las distintas provincias de NOA, ya sea en su parte profesional veterinaria como los estamentos de gobierno, para llegar a una optimización de los reglamentos y normas. Esa optimización de reglamentos y normas es una misma onda, una misma química entre las distintas provincias, y que un equino pueda tener el mismo grado de compromiso y de actividad, no importa la provincia donde se desarrolle. Ahora, esto es muy complicado, muy muy difícil de llevar a cabo, porque claro, hay sectores que negocian muy bien, tienen sus buenos negocios, pero no están integrados en una cadena donde uno podemos saber todavía no podemos saber la cantidad de caballos que hay. Entonces ya tenemos interrogantes y cantidad de arranque nomás. Así que una de las tareas de hacer esta reunión que yo me he propuesto tratar de hacer en los primeros 4 meses del año 2008 es reunir los gobiernos provinciales y los colegios profesionales en una mesa donde vamos a sincerar la forma de poder trabajar en producción equina. Muchas veces me han preguntado, pero ¿por qué ustedes los veterinarios han empezado con esto? Entonces siempre les explico y les digo a todos que a medida que se ha ido desarrollando la tecnología y la ciencia, los veterinarios argentinos se han ido posicionando en ella, cada día sobre todo al sur del país tienen mayor tecnología, mayor conocimiento, pero es fuerte y no tenemos demanda de ese servicio. Entonces, no tener demanda de ese servicio, debemos correr el riesgo de que los mejores capacitados se vayan y, o si no, cansen de la actualización del conocimiento. Entonces, sería una traba al desarrollo de la industria aquí. Esa es la explicación de por qué arrancamos los veterinarios en la industria, en el desarrollo de la industria. Porque muchas veces podríamos decir, ¿por qué no los productores? ¿Por qué no los creadores de caballos de carrera? ¿Por qué no las asociaciones de creadores de caballos de otro tipo de raza de caballo? ¿Por qué no la industria frigorífica? Claro, cada uno tiene su sector, tiene su negocio enmarcado en una forma que lo nuevo a lo mejor no les conviene, o porque por desconocimiento no quieren intervenir. Y ese ahí es ese desconocimiento que nos va faltando que datos. Entonces, por datos que no tenemos, que es lo que nos trae muchas veces en formar o por lo menos delinear o sugerir políticas, sugerir normas, sugerir reglamentos. Entonces, por un lado, trabaja por una organización que trabaja sobre la sanidad, como es el SENASA, Por ahí hay en el Ministerio, Secretaría de Asuntos, Secretaría de Ganadería, hay un sector que hace equino, pero en realidad no hay una cosa integrada. Que diga, el caballo argentino existe en la vidriera y estos son los actores que tienen para vender todo el caballo, como con la marca de orillo del caballo argentino. Como bien vos dijiste en las primeras reuniones, lo primero que hay que empezar a tomar es que el caballo es un producto agropecuario. Que nace en campo, se le da un valor agregado, se lo hace el mismo productor, porque la selección, la presión de selección, el amante, la exacerbación de sus capacidades de deporte, está dando una industria, le está dando un valor agregado, y eso tiene su costo. Pero si no se maneja como, o sea, las asociaciones no lo manejan como una empresa, entonces siempre queda en la vidriera, en algo que no se puede manejar, que no puede saberse. No sabemos cantidad de caballos que mueren en el país, por el general. Entonces esta falta de datos nos va produciendo nosotros las trabas. Esas trabas a veces nos frenan, nos desdecen en la intención y en los motivos de trabajo. Por eso, como bien dijiste, el compromiso es una de las palabras claves. Comprometerse al trabajo, comprometerse a delinear una política, una estructura, una estructura vertebral de la industria equina. Yo en mi criterio personal quiero y creo que tenemos que empezar por sectores, 3-4 grandes sectores fundamentales. El primero fue el sector fundamental, es decir, bueno, asociaciones creadoras de caballos para tal. O cargo creadores de razas deportivas o razas abajo. Y otro sector muy importante que siempre se mantiene en una ronda de situaciones que no son potables al resto del público, es la industria frigorífica. Esto es totalmente a título personal. No podemos nosotros manejar una industria frigorífica, atender las exportaciones de caballo que le dejan muy buena divisa al país, si no tenemos distribuidos y repartidos de acuerdo a un criterio geográfico de exportación los frigoríficos. No podemos tener una aumentar esas divisas si no tenemos una zona realmente del país que sirva para producir equinos para carne. Y eso va a estar muy de acuerdo también a qué. Va a estar de acuerdo a todas las zonas sanitarias del país. Esta zona sanitaria va a ver que no solamente decirlas y delimitarlas en Senasa, sino aquellos que trabajan en cada provincia, aquel que va al campo todos los días, aquel que está viendo las necesidades propias, los problemas que hay. Yo hace muy poquito tiempo, para que te ubiques, estuve con un colega que está en el Dorado de Misiones, y me decía que ahí hay caballos, los cuartos de milla, y no sé qué otros caballos pasan del Brasil, pero así como si pasaran pájaros volando, y no hay quien controle, no hay... Entonces, todas estas situaciones hay que exacerbarlas, sobre todo en lo que es las zonas de la producción. Esas zonas de producción, que serán noroeste, centro, sur del país, para decirlo en grandes rasgos, todos tienen límites internacionales. Y es el problema de los límites internacionales, donde muchas veces la ausencia del Estado en el control, en la fiscalización, no está. Si tenemos una gendarmería, una prefectura, pero si no se le dan las directivas y no está la persona indicada que sepa decir esto no, esto sí, esto no, nunca va a terminar, siempre nos van a traer caballos de afuera, bueno, al consecuente problema de efectos contagiosos y de problemas de zoonosis. Entonces, uno de los puntos fundamentales es delimitar la zona. Delimitada la zona es poner los objetivos por sector. Zona NOA, delimitar la zona NOA. Es decir, la NOA es mi zona que me corresponde. La zona NOA es decir, ¿qué producciones tiene esta zona? Si en esta zona hay una asociación de criadores de caballo, hay caballos que van al sur para venderse, para frigoríficos, no hay frigoríficos, no hay hipódromos en los dos o tres provincias, o si en otras tres de la misma zona, entonces hay que empezar a regular las prioridades. Este regular las prioridades va a servir para que los gobiernos provinciales puedan tener una descontracturación de la presión social, como cuando personas para el trabajo de una producción que tenemos que exacerbar o que tenemos que aumentar. Este es uno de los puntos que queremos trabajar acá en el NOA, sobre todo con un colega que es el doctor Osvaldo Castañares de Santiago del Estero. Esta es una temática que medio ya la estamos armando. Otro es difícil porque esta Argentina tiene grandes extensiones para desplazarse y estas cosas nosotros estamos haciendo un poco por convicción y por amor a la cosa hecha, no porque lo podamos financiar. Entonces, acá establecer este compromiso y esta participación con todos los actores, tratar de formar un fondo fiduciario o algo que signifique la financiación de esto. Este es uno de los problemas, uno de los escollos más grandes que vamos a encontrar. ¿Y ahí dónde vamos a encontrar? Un montón de sociedades, gobiernos, cada uno siempre manejándose en su propia individualidad. Entonces esa individualidad no nos sirve como arma frente a un globalismo. Y esta individualidad nos va haciendo que la cosa cada vez sea más difícil, más escollo. Entonces, como todas estas buenas intenciones, si no tiene una estructura, no tiene financiamiento adecuado, no llega a buen término porque es mucho el tiempo, mucho el desgaste y mucho el costo. Entonces, esta actividad no solamente va a estar los actores de la actividad equina, sino los actores que apoyan la actividad equina, como la industria farmacéutica veterinaria equina, la industria del cuero, en fin, hay un montón de instituciones que están al costado que pueden ayudar, pero la única forma de hacer esto es tan grande el asunto, es hacerlo por sectores. Esa es una opinión particular, será por sectores o por zonas, y estas zonas son las que van a trabajar. Cuando nosotros tengamos un documento final armado por 3-4 zonas del país, entonces vamos de afuera hacia el centro, o sea que vamos a llegar al Estado Nacional. Señores, estas son las necesidades, estas son las formas o las vías de solucionarlo. Entonces ya la cosa empieza a cambiar. Nosotros tenemos que cambiar también un régimen aduanero que siempre el centralismo de Buenos Aires hace que la cosa ahí se maneje de una forma muy especial con una gran burocracia que no incita ni a la exportación ni a la importación de equinos en las zonas límites del país. Es un país con gran cantidad de límites. Pero es problemática. Tiene que sentarse, como vos bien dijiste, Mario, multidisciplinariamente. Y nosotros proponemos esto, está el otro que entiende de lo otro, y armar en conjunto esas pautas, o esos 10 mandamientos, o ese decálogo de principios fundamentales para la actividad equina. Ya debe ser productiva, ya debe ser sanitaria, ya debe ser carne equina, etcétera. Entonces la única forma es empezar a trabajar casualmente con zonas. Ya la zona implica, por lo menos la nuestra, implica de largo casi 1000 kilómetros, 800 de largo por unos 800 de ancho, con geografías bastante disímiles. Así que es bastante complicado, con nichos de arenis vellosa en el medio. Entonces, acá hay que darle al gobierno, pues si es muy complicado, el gobierno no creo que tome acciones ni tome cartas. Hay que darle la vía de solución de esto. Esta vía de solución tiene que ser seria, seria como país y seria industria. Es la única forma que yo creo que se puede ir solucionando esto de la problemática de la producción equina. No hay que dejar pasar mucho tiempo, porque si no vamos a seguir hablando, pero vamos a ir perdiendo mercados. Cada vez hay más venta de embriones al exterior. Si hay que haber que tener una ley que regule la transferencia embrionaria, la venta de embriones al exterior. No podemos estar vendiendo las mejores sangres para acá 10 años, los mejores caballos estén saliendo de otro lado y no de Argentina. Así como durante muchísimos años Argentina tuvo los mejores caballos de carrera, tuvo razas como la raza estrella que va creciendo cada día más, estamos vendiendo mucho acá en el exterior con carne equina, podemos llegar a perder esa primacía. Perder esa primacía significa perder divisa. Entonces, eso es lo que hay que custodiar. Si el país tenga su idea, su forma de estar regular, protejamos nuestra sangre, protejamos nuestros embriones. No hay que decir que no se vende, pero veamos cómo venderlo. Veamos cuánto cuesta regular un poco la salida de estos embriones y que tenga uno también como tiene el caballo. Y no tiene importancia vender un caballo, muy chiquitito. Así que no sé nada si esto te deja un poco un panorama de lo que piensa, por lo menos Salsa o mi institución, que te pueda servir o para el público que te está escuchando. Sí, sí, por supuesto, Carlito. Realmente tu explicación ha sido concreta y clarísima. Además, yo te diría que para hacer la primera charla ha sido totalmente clarificante, sobre todo para el que no conoce este tema. La problemática no es nada más ni nada menos que la problemática de distintos sectores, donde falta el apoyo político, donde falta el desarrollo de proyectos, aunque es bueno decir que ya hay proyectos que se están llevando adelante en diferentes provincias de la Argentina, ¿no? Uno es La Pampa, que está llevando adelante proyectos de expansión de la producción del caballo de carrera y de polo, en el formato de créditos blandos, créditos subsidiados, está poniendo también cursos para peticeros, cursos de herrería, cursos de doma. O sea que han valorado y se han puesto como objetivo ser la provincia argentina que mejores caballos de polo cría en el mundo. Eso es un objetivo que lo están desarrollando y como marca, con esa marca de caballo argentino que estamos hablando, bueno, ellos la marca de ellos va a ser el mejor caballo de polo del mundo se cría en La Pampa. Entonces, después la segunda y gran avance político es la ley que está en vigencia, que se acaba de votar en la provincia de San Juan, sobre desarrollo y expansión de la producción y utilización de caballo en la Argentina. Sí, que es una adaptación del proyecto de ley nacional a la problemática a la que fue presentada en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, y que probablemente, esto es una novedad que te doy, otro día con el diputado que la presentó, se pase recién a tratarse el año que viene. No va a entrar, lamentablemente este año no va a entrar a tratar. Pero, bueno, el haberse votado una ley que enmarca un poco la producción y utilización del caballo en la provincia de San Juan, en el estar pendiente y a modo ya de, si Dios quiere, salir el tema del documento único quino, la ley del documento único quino en la provincia de Buenos Aires, los proyectos que existen en La Pampa, los proyectos también que existen, que ya los voy a enumerar, que los tengo que buscar para decirlos concretamente, en la provincia de Entre Ríos, lo que vos estás diciendo del NOA, que seguramente se va a dar así como decís, porque vos tenés un conocimiento muy claro de cuál es la problemática del NOA, y algún avance que se está dando en el NEA sobre las enfermedades anemizantes para tratar de empezar a luchar para reducir el ámbito geográfico de la anemia infecciosa equina, bueno, es como que pide un panorama para el año que viene bastante interesante. Yo quisiera un poquito que hablemos, Carlitos, unos minutos más sobre cuáles son, viste que estamos, con la mesa estamos viendo la posibilidad de hacer una jornada macroeconómica de la producción de caballo en la Argentina, desde la mesa, por supuesto, ¿no? Y estamos tratando de estamos trabajando con el CFI para generar esta importante iniciativa. ¿Cuál va a ser la idea de esta jornada? La idea de esta jornada es invitar a los máximos exponentes de agricultura y ganadería de todas las provincias, a grandes productores y a las instituciones más importantes de criadores, junto con los frigoríficos, que ya va a ser un tema que vamos a hablar en otra oportunidad. Probablemente la invita una de las propietarias del ARA Uriburu en La Pampa, para que nos hable de esta problemática. Pero bueno, la jornada macroeconómica no es una jornada técnica, es una jornada macroeconómica. ¿Qué representa económicamente el caballo en la Argentina internamente? ¿Y qué representa como potencial de producción para los caballos argentinos del mundo? Entonces, bueno, unas breves palabras, te dejo, que hablaste bastante y muy bien, pero bueno, te dejo 2 minutos más para que redondees un poquito toda tu charla y bueno, y quedar para organizar una nueva nota para más adelante. Bueno, mira, Mario, yo para redondear todo esto, decía que vos me hablas de La Pampa, me hablas de San Juan, que son 23 provincias de la Argentina, donde el área geográfica está para crear equinos en toda la subestación. Tenemos el problema de las enfermedades anemizantes. Eso es política de Estado, o lo solucionan en un año, en 2 años, y no esas políticas, vamos a solucionarlo de acá a 10 años. No, esto es tomar conciencia en serio. Vamos a solucionar el problema y hay que solucionarlo en 5 años o en 3 años, o cerrar zonas, etcétera. Problema más serio que vemos, y lo veo perfectamente, que La Pampa tenga, es decir, el mejor caballo de polo, que San Juan haya hecho toda la ley de fomento equino. Este es un poco trabajar a reflejo de la actividad ganadera. Que hay que buscar ese instituto de promoción de la del caballo argentino. Es el Estado el que tiene que empezar a definir política, y el Estado no lo ha hecho nunca. Entonces, lo que hay que darle el querido el problema. Y bienvenida sea la provincia de Buenos Aires, la provincia de San Juan y la provincia de La Pampa, porque son las que ya armaron algo, y entonces lo pueden hacer. Pero yo no creo que tenga el Banco Nación, hoy en su política crediticia, créditos de fomento de créditos blandos, para el interior de la República Argentina, y que aquel creador que quiera hacer caballo de cerro, por decirlo así, que es una definición acá en las zonas de montaña, le pueden dar un crédito, un control de gestión y una ayuda técnica, una cita técnica para lo que lo pueda desarrollar. Este es el problema, este es donde hay que enfocar. Hay que decir, señores, el único método de identificación del caballo es el documento único chino, supongamos. No seguir como hay provincias que todavía siguen con las libretas sanitarias. Hay provincias y lo único documento de tráfico es la guía del ganado, como está pasando. Entonces, la columna vertebral, ese mandamiento tiene que ser parejo para todo el territorio de la República Argentina. Y si hay que poner el qué, no hay que tener miedo. Hoy conozco colegas con el asunto, con el estado del Congreso de Cirugía, que tenía hace poco tiempo, he estado discutiendo con colegas que hacen equino, y ellos dicen que la carne, el chip migra, y que la carne esa no es aceptada por los países consumidores. ¿Ves? Hay desconocimiento, hay que hacer una información general, sobre todo en la parte, estas partes, donde tenemos que tocar todos la misma orquesta, si no seguimos peleando y sectorizando, y es complicación. Ojalá que estas reuniones macroeconómicas definan toda una situación de la macroeconomía de caballo para internamente y el caballo al exterior, pero también haga reuniones parciales técnicas, donde cada uno sepa, así definitivamente, señor, el chip es una solución. Empecemos a trabajar, no de acá lo voy a colocar desde acá 5 años. No sirve. Hoy tenemos que agarrar el toro por las astas, o el caballo por las orejas, y tenemos que empezar a trabajar, o empezar a delinear, no la política, sino los instrumentos o las bases para hacer política posterior. Y eso no puede demorar mucho tiempo. Esa es mi posición. Está bárbaro, Carlitos. Bueno, te quiero agradecer todos estos minutos que nos brindaste. Fuiste clarísimo y aparte, bueno, ya te voy a llamar, te voy a invitar para otro programa y seguir charlando. Bueno, me quiero despedir de vos agradeciéndote nuevamente. Y bueno, si te querés quedar en línea para escuchar el programa, lo podés hacer. Bueno, estuvo con nosotros el doctor Carlos Bernieri. Y le voy a dar nuevamente todos nuestros datos. Bueno, soy Mario López Oliva, transmitiendo desde Buenos Aires, en el programa Caballos y Opinión. La idea es que usted también participe, y lo puede hacer por nuestro web, ¿sí? Entrando al www.blogtalkradio.com y buscar el programa Caballos Opinión. Ahí hay un chat abierto para que usted pueda participar y hacer las preguntas que desee. También se puede poner en contacto con nosotros si vive en Estados Unidos y tiene una tarifa diferencial al 01646595-4705. O también puede escribir a mi personal mlopezoliva@gmail.com y decirnos lo que usted piensa, sus ideas, y lo que usted le parezca de todo el tema de la industria del caballo en la Argentina. Recordándoles que la industria del caballo en la Argentina es un abanico de actividades. Es un motor de producción y de divisas extremadamente importante para nuestro país, aunque no lo parezca todavía. Quisiera ahora, porque se lo prometí, ponerles una pequeña cortina musical, que es una grabación que hizo un amigo mío de una canción muy buena y que ahora voy a hacer un tema de John Johnson que se llama Tell It Like It Is. Dilo como es. If you want something to play with, go and find your saboteur. Baby, my time is expensive, but I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. Ashamed, let your conscience be A pedirle a Jordi que nos haga una mejor grabación, pero bueno, gracias Jordi por tu canción. Y les quiero recordar que si ustedes quieren bajarse las notas y los programas de radio, lo pueden hacer desde el blog directamente siguiendo las indicaciones que ahí se brindan. Bueno, yo separé para ustedes la historia del hipódromo de Palermo y se las voy a leer porque es bastante breve y es muy interesante, y ya se nos está yendo el programa, les cuento. Nos queda, a ver, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 3 minutos, así que rápidamente se los leo, diciéndoles que la semana que viene vamos a estar el miércoles a las 13 horas en vivo, y si no, ya saben que en diferido lo pueden escuchar en cualquier momento, también desde el blog. Bueno, a ver, ¿dónde está? Acá está. Una breve reseña. El 7 de mayo de 1876 se inauguraba el Hipódromo Argentino de Palermo en los terrenos linderos a los alfalfares de Rosas y el Parque 3 de Febrero. Ese día los tranvías no dieron abasto y tampoco los trenes, a pesar de los 50 vagones que el ferrocarril puso a su disposición. Muchos se quedaron sin ver esas primeras 7 carreras. 1876. El caballo resbaloso ante 10.000 personas tuvo el honor de ganar esa primera competencia. En 1908 la tribuna oficial fue reemplazada por la actual con capacidad para 2.000 personas, obra del arquitecto francés Faure Dujardin. En tanto, la confitería París fue construida 3 años más tarde. A lo largo de su historia, el Hipódromo Argentino de Palermo, nominado así desde 1953, vio desfilar por sus arenas a los más grandes representantes de la actividad turística, como los brillantes jockeys con Torterolo, Máximo Acosta, Irinea Leguizamo, Marina Lescano, y los gloriosos Sangre Pura de Carrera, Old Man, Botafogo, La Misión, Yatasto, y bueno, y muchísimos más. Por orden del Poder Ejecutivo de la Nación, el Ministerio de Salud y Acción llamó a licitación para la privatización del Hipódromo Argentino el 5 de agosto de 1992. El Hipódromo Argentino de Palermo fue adjudicado al sector privado hasta el año 2017. Desde que asumió la nueva dirección se han realizado importantes inversiones en obras y mejoras en tecnología. Les quiero recordar, ya me queda un minuto y se me va a cortar, voy a seguir la semana que viene con esto, pero el Hipódromo Argentino es uno de los más importantes del mundo, no solamente por lo que representa para el turf y para la industria del turf en un país, sino lo que representa arquitectónicamente. Ya les voy a dar un poquito más de datos porque es una maravilla. Y les voy a comentar qué es lo que se licitó en realidad, porque no se licitó todo el hipódromo, se licitó una parte del hipódromo, y después les voy a hacer una historia sobre el Tattersall y sobre lo que fue el Museo de Hipología. Bueno, ya está terminando el programa, se pasó rapidísimo gracias a la participación de Carlos Bernieri, que nos pintó un pantallazo muy claro y contundente de lo que es la industria de caballo en la Argentina y cuáles son sus necesidades. Muchas de ellas las necesita también otros sectores. Tenemos que empezar a participar, tenemos que empezar a comprometernos. Muchos vivimos del caballo y nos comprometemos. Y muchos no viven del caballo, o viven del caballo y no se comprometen. Es muy importante competir y poder crecer con los objetivos claros y en forma transparente. Tenemos todas las condiciones dadas y tenemos que sentar las bases de una industria del caballo afín con los que son los productos agropecuarios de otras partes del mundo. Si no, no tenemos entrada. No podemos seguir criando entrenando y haciendo las cosas como a nosotros nos parece, porque no va más. Tenemos que hacer lo que nos parece dentro de un marco internacional, porque el mundo ya está globalizado. Bueno, me despido, gracias por toda su atención, y se despide Mario López Oliva entre de Caballos y Opinión. Hasta la vuelta.